El correcaminos en... ¡Wow! ¡Se fue! Coyote, Vulgaris y Tontis. Correcaminos, ave de alta velocidad. Ligota para atrapar correcaminos, marca Acme. Equipo de tornado marca Acme. Hágalo usted mismo. Siembre sus propios tornados. Semillas de tornado. Solo agregue agua. Pistola de agua marca Acme. ¡Peligro! ¡No entre! ¡Campo minado abandonado por el ejército! ¡Eso es todo, amigos!